me hacen suspirar. Son como dos luceros que van brillando en mi oscuridad. Pero sé que te fuiste aquel día a encontrarte con un nuevo amor. Me llenaste de tiernas mentiras y jugaste con mi corazón.